Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy les traigo una historia que se llama Al fin sanada. Nuestro versículo para memorizar hoy se encuentra en Primera de Crónicas 16:8 y nos dice así: den gracias al Señor. Nuestro mensaje hoy nos dice que adoramos a Dios porque nos cuida. ¿Alguna vez has estado enfermo durante un día entero? ¿O durante 2 o 3 días? Lo más probable es que ya querías aliviarte. La mujer de nuestra historia de hoy había estado enferma por mucho, mucho tiempo. Ella había estado enferma durante 12 años. Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea en un barco. Una gran multitud estaba esperándolo. Jairo esperaba con la multitud. Su hijita estaba muy enferma y vino para pedirle a Jesús que la sanara. Pero Jairo no era el único que deseaba que Jesús lo atendiera. Todos querían estar cerca de Jesús. Se apretaban alrededor de él, dificultándole el movimiento. Había una mujer que deseaba verlo más que nadie. Había estado enferma mucho, mucho tiempo. Durante 12 años, ella había visitado doctor tras doctor, pero ninguno la pudo ayudar. Entonces escuchó acerca de Jesús y cómo había sanado a las personas. Así que tenía que verlo. Ella sabía que Jesús podía sanarla. Y allí estaba él, en medio de esa gran multitud. Ella empujaba a las personas y las personas la empujaban a ella, pero era muy bajita y la multitud muy grande. Jesús ya estaba pasando y no había podido hablarle. ¡Ay! Esta era su última oportunidad. Estiró su mano y apenas logró tocar por detrás la orilla del manto de Jesús. Inmediatamente se dio cuenta que había sanado. Por primera vez en 12 años se sintió bien y completamente sana. Pero entonces Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó. Pedro, el amigo especial de Jesús, pensó que era una pregunta extraña. «Muchas personas te están empujando», dijo Pedro. Pero Jesús sabía que alguien le había dado un toque especial. «Yo sé que ha salido un poder sanador de mí», dijo él. La multitud se quedó muy quieta. Miraron en todas las direcciones. Entonces la mujer, temblando, salió del medio de la multitud y se echó a los pies de Jesús. Le contó a Jesús por qué lo había tocado y cómo sanó inmediatamente. Entonces le agradeció a Jesús por haberle devuelto la salud. Jesús le sonrió con una gran sonrisa. «¡Qué contento estoy!», le dijo. «Tú estás bien porque creíste que podía sanarte. Vete tranquila». Entonces la mujer supo que no había sanado por tocar el manto de Jesús. Ella había sanado porque creyó en Jesús. ¿Te imaginas cuán feliz habrá estado? Ella alabó a Dios y adoró a Jesús por el cuidado amoroso que le había mostrado y por haberla sanado. Sabía que Jesús era su verdadero amigo. Jesús también quiere ser tu amigo. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.